Vivir, buscar pueblos, aprender, ropa está, las coordenadas, comunicación, rebelión, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Amigas y amigos, ¿cómo están? Este viaje que realizamos semana a semana, metiéndonos en la cocina de los medios de comunicación popular para conocer la gestión, la organización, la programación y la historia de distintos colectivos comunicacionales del territorio argentino y también de la patria grande. Palabras Andantes es un programa, como siempre les contamos, de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un gran equipo. El equipo andante tiene estos nombres, la selección andante, podríamos decir, es Denka Sandoval, Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado y quien les habla, Julio César Santarelli. A quien tengo a mi derecha es a Denka Sandoval. ¿Cómo andas, Denka? ¿Cómo va? Muy ¿cómo bien, anda muy la bien. Vida? ¿Cómo anda a los andantes del otro lado de la con los primeros resfríos, ¿no? Se nota, ¿no? Un poquito. Se nota un poquito, sí. Y los cambios de temperatura hacen estragos en todos, así que no zafé, de esta no la zafé. Muy bien. Hoy el boleto de viaje de Palabras Andantes tiene destino a Tras la Sierra, en Córdoba. Allí estaremos recorriendo las callecitas de tierra y también la historia a través de FM Las Chacras. Les recordamos, estuvimos en La Plata, en Mar del Plata, en Bernal, en Viedma, también en el noreste argentino, el último programa en La Rioja, fueron algunas de las estaciones que quedaron ya atrás en Palabras Andantes. Hoy los invitamos a viajar a través del dial a las sierras cordobesas. Muy bien, y bueno, así empezamos este viajecito, sí. Nos imaginamos este viaje que va a tener como destino, como geografía, los campos allí, con las sierras cordobesas de fondo, con un clima agradable, cerca de la provincia de San Luis, en Córdoba, pero cerca del límite con San Luis, allí muy cerquita de Merlo. Y bueno, esa es la geografía donde hace un tiempito comenzó un proyecto de comunicación. Sí, exactamente, es el lugar, el pueblo se llama Las Chacras, como vos decías bien, es un lugar que está absolutamente privilegiado por el microclima, tiene un entorno que tiene una reserva natural, el paisaje, hay molles, algarrobos, hierbas aromáticas, flores, arroyos de aguas súper cristalinas. Se van aquellos que quieren tener un contacto con la naturaleza. Tiene el pueblo de Las Chacras, tiene solo 800 habitantes. Si uno quiere, va desde Córdoba capital, se toma la ruta capital autopista número 20, la ruta nacional 20, y finaliza ahí en la ruta nacional 14. Y también otro lugar que tiene cerca es el Nono, que también ahí tenemos otra radio que se llama El Grito, que en algún momento le iremos a visitar. Que se toma la ruta nacional 14 con dirección al sur, después se vuelve por la nacional 9 y se sigue por la ruta 9 hasta llegar 20, perdón, hasta llegar al Nono. Así que efectivamente, como bien vos decías, está a muy pocos kilómetros de Merlo y de San Javier, está en el valle detrás de la sierra, y ahí rodeada de esta naturaleza se encuentra FM Las Chacras, que toma el nombre, obviamente, de este pueblo. ¿Es cierto, Alejandro Garrido, cómo estás, todo lo que dijo Denka? Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Nada más en lo único que le han errado Es que hoy justamente el clima está horrible. Bueno, no pude hacer futurología con el clima ahí. Bueno, muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Está, muy buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. No, la verdad es buenísimo, ¿no? Un detalle, pero así bien bien puntual, ¿no? De cómo es esta geografía acá en el Valle de Tras la Sierra y en las chacras particularmente, ¿no? Bueno, Ale, contanos qué es FM Las Chacras, qué es este proyecto, cuándo se inician, cómo lo llevan adelante y quiénes. Bueno, FM Las Chacras nace un primero de mayo del 2009, un día bastante particular. En realidad ya veníamos sonando un poquito antes, pero ese día quedó así como marcado, porque fue cuando volvimos ya a salir al aire más concretamente, ¿no? Antes hicimos un par de locuritas y quemamos el transmisor, y bueno, y el primero de mayo del 2009 fue el día que arrancó nuevamente la radio, con una idea de un amigo. Apareció con un transmisor, sentíamos un poco en el fondo una necesidad, ¿no? Como que estaba faltando un espacio radial acá en el pueblo, ¿no? Porque veníamos bastante bombardeados con la parte hegemónica de la información, ¿viste? Y en lo musical, en toda esta zona. Nosotros somos todo un grupo de mucha gente que se ha venido a vivir de la ciudad a este lado. Y bueno, y ahí en ese grupo de amigos que tenemos acá, fuimos arrancando con esta idea de hacer un dial nuevo, ¿no? Y una alternativa. Eso es lo que más nos planteábamos al principio, ¿no? Ale, ¿alguno de ustedes venía del palo de la comunicación o cuáles son sus actividades y que terminaron recayendo, digamos, en la comunicación? No, la verdad que no. Justamente es algo como bastante puntual de FM Las Chacras, que ninguno venimos del palo de la comunicación, ¿no? Nada que ver. Algunos estábamos relacionados con la música, con algunos laburos así a nivel social, ¿no? Con militancias, cosas, pero del palo de la comunicación concretamente, no, ninguno. Si no, era una necesidad, algo que se ve que nos iba como tocando a todos por adentro sin que nos diéramos cuenta, y necesitábamos, ¿no?, una alternativa más en el dial y también empezar a poner otra campana, ¿no? Veíamos que había un país, que había una América que se iba transformando y que tenía que empezar a ver otra campana. Ale, y vos decís otra campana. ¿Cuál era la campana que estaba sonando en ese momento? ¿Qué música escuchaban o cuántas radios podían escuchar allí en Las Chacras, en esa zona? Bueno, mira, acá llega Cadena 3, que es como que, no sé, ¿viste? Le pegás al dial de cualquier radio y agarra Cadena 3, que todos sabemos la línea editorial de Cadena 3, ¿no? Y el como va repitiendo. Perdón, decís todos sabemos, pero por ahí, aquí, por estos lares... Anda alguien despistado. Alguien despistado dice, ¿qué es Cadena 3 y a quién pertenece? Cadena 3 es una radio que está acá en Córdoba, que es uno de los medios monopólicos, ¿no? De acá, de la provincia de Córdoba, y es una radio federal, ¿no? Nacional, porque también tiene cubierto ese monopolio y retransmite de Ushuaia a La Quiaca prácticamente, y ocupa todos los espacios radiales que hay. Una línea editorial muy hegemónica, en este momento obviamente enfrentado a la línea del gobierno, obviamente enfrentadísimos a la ley de medios, ¿no? Que nosotros obviamente abrazamos con todo, ¿no? Una ley de medios que hacía muchísima falta en el país en cuanto a lo que es la diversidad de la palabra y el pluralismo y la comunicación. Y por sobre todas las cosas, también tirar de una vez por todas por tierra una ley de los milicos, ¿no? Así que, bueno, eso más o menos es Cadena 3. Acá, el pueblo de al lado de Las Chacras, que es La Paz, que ya es un pueblito como un poquito más grande, tiene tres radios, dos dos privadas y una de la municipalidad, pero más o menos todas como que en la misma línea, ¿no? La misma línea musical y una misma línea editorial, de nada, abrir micrófono para releer, por ejemplo, la tapa de Clarín, todas como en ese sentido. Y nosotros necesitábamos algo más, ¿no? Algo diferente, otras músicas, otras cosas. Y bueno, eso fue lo que empezamos a intentar desde FM Las Chacras. Ale, vamos a hacer que nuestros oyentes escuchen lo que es la radio, así que los invitamos a escuchar lo que es la artística de FM Las Chacras. Dale, dale. Somos la radio. Somos la radio. Somos un juego. Una compañía. Un enlace. Un rato en tu día. Una siesta. Una Somos noche. La Somos radio. Somos magia. Una Somos búsqueda en el aire. Bueno. Un montón de una ideas. Una compañía. Un enlace. Somos un rato camino. En tu día, una construcción. Una siesta. Un infinito. Somos radio de día un viaje y de por noche. Una antena. Pura audacia. Somos una entre tantas ideas de construir la radio. Somos la 104.9 FM Las Chacras, tras la Sierra Córdoba, Argentina. Eso era FM Las Chacras, eso es FM Las Chacras, somos 104.9. Y escuchábamos distintas voces, Ale, ahí de niños, de gente de la comunidad. Ustedes hace 5 años que nace ahí en este pueblo, gente que no era de Las Chacras, todos de distintos lugares del país, del Gran Buenos Aires también, como es tu caso, y llevan adelante un proyecto que articulan con la escuela, la radio va a la escuela. Contanos un poquito cómo era, cómo fue ese proyecto de articulación de la radio con la escuela. Bueno, la radio vino a la escuela, es un proyecto, fue verdaderamente maravilloso este año, calculo que vamos a intentar repetirlo, ¿viste? Porque la verdad que dio unos resultados muy muy lindos. La radio vino a la escuela, está en el marco de un proyecto también, de un convenio que se hizo entre AFCA y el Fondo Nacional de las Artes, en el cual nosotros presentamos todo un proyecto, bueno, se nos aprobó, y eso nos dio posibilidad de equipar un poco más la radio y adquirir determinados aparatitos ahí de tecnologías un poco nuevas, y en el marco de eso poder realizar la radio vino a la escuela, que fue desde la radio la convocatoria a un concurso de cuentos, cuentos, historias, poesías, para que los chicos escriban, y la idea era que ellos mismos lo cuenten, ¿no? Lo bueno también que se logró hacer con varias escuelas, no solo con la escuela de Las Chacras, sino con las escuelas de pueblos así de la pedanía, y la verdad que estuvo maravilloso, ¿no? Recaudamos como 200 y pico de cuentos. Y después fuimos yendo durante varios días a las escuelas a grabar a los chicos, ¿no? Leyendo su propio cuento. Y era maravilloso, ¿no? Porque te encontrabas con, qué sé yo, con un cuento que era desde un renglón. Uh-huh. Y el chico, cuando lo estaba leyendo, vos veías que te contaba toda una historia que no estaba escrita, que la estaba inventando en el momento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso, todo eso lo fuimos armando, y lo fuimos así como armando en micros. Y nada, iban saliendo por la radio, ¿no? Y la verdad que fue muy lindo, ¿no? Encontrarse, nada, ¿no? Uno, al encontrarse con esas cosas, se da cuenta de que todo lo que hay para aprender de los chicos, ¿no? Ni hablar. Vamos a escuchar entonces a los chicos haciendo la radio. Uy, vino, dale, a la escuela. Qué bueno, presten atención porque es maravilloso. La radio vino a la escuela. Escuchanos. Mamá, ¿me contás una historia? Tía, ¿me contás una historia? Oh, sí. La radio vino a la escuela, escuchanos. Ma, ¿me contás una historia? El cuco. Abuelo, ¿me contás una historia? Dale, ma. No tengo ganas. Pa, ¿me contás una historia? No tengo ganas. La radio vino a la escuela, escuchanos. Julieta Camila Velázquez, segundo grado. La oveja Mariana y su abuelo. Érase una vez una oveja llamada Mariana que vivía con su abuelo y sus hermanos, y siempre era la más traviesa de la familia. Un día Mariana se fue atrás a su campo y vio algo raro que se movía atrás de un árbol. De pronto vio a uno de sus hermanos que estaba llorando y le avisó a su abuelo, que fue enseguida y lo vio. Entonces le dijo: ¿qué te pasa? Y él le contestó: mi hermano me pegó con la pelota. Entonces Mariana le dijo a su otro hermano: pedile perdón. Entonces le pidió perdón y vivieron felices por siempre. La radio vino a la escuela, escuchanos. Si te viniste a vivir a las chacras, hacete cargo de la basura. Si siempre viviste acá, hacete cargo de la basura. Este es un aporte de la 104.9 FM La Chacra. Y ahí escuchábamos a las chacras, no solo la radio vino a la escuela, un fragmento, porque lo que nos compartieron era un audio un tanto más extenso, pero nos parecía que como muestra escuchar voces de los niños de distintas edades contando, inventando historias, y luego en esta campaña que a lo largo del programa vamos a ir escuchando varias, en este caso que tiene que ver con el cuidado de no tirar basura en el pueblo. Eso es lo que es la petiza esa contándose el cuento, ¿no? Es maravilloso, ¿no? ¿Viste? No sé si salió el de la oveja Mariana, ¿no? Sí. Un fragmento, bueno, vale. ¿No? Llegó... Un fragmento, no, pero ¿viste? Bueno, todo eso fue eso de la radio vino a la escuela. Nada, y qué sé yo, esa sensación linda, ¿viste? De que los chicos, la verdad que se comprometieron, fue un compromiso. Después de la radio logramos conseguir algunas pelotas, cosas para regalar a la escuela, y la verdad que fue todo en el marco de un marco muy muy muy lindo. Nos esperamos este año tal vez volver a repetirlo. Sí, se nota el gran clima ahí en FM Las Chacras. Contanos, Ale, ¿cómo piensan la programación de FM Las Chacras? ¿Qué horarios tiene? ¿Qué programas tienen en su cabeza que sirven para poder difundir, para poder formar una nueva cultura, digamos, allí en aquella región? Nosotros transmitimos todos los días, de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 11 de la noche, con una idea, ¿no?, de tratar de poner en antena nada, otras cosas que van saliendo. Tenemos una programación de esos programas que hablan de política nacional, política internacional, programas así como de tradicionales, de folclore, programas de rock, y así una mezcla. Después, obviamente, algunas producciones que hacemos propias, así de laburos hechos en la radio, algunos que otros enlatados, y bueno, ¿no?, como debe pasar a todas las radios comunitarias de los pueblos, nada, ir todos los días en la búsqueda, ¿viste?, y en la mejora. Justamente ahora estamos con unos problemitas técnicos, pero bueno, ahí a horas de estar nuevamente en el aire, ¿no? Tuvimos unos problemas con la antena. Para los que no saben tampoco, las antenas de la radio se llaman dipolos y a veces les entra humedad y causa algunos problemitas, pero bueno, más o menos esa es la idea de la programación, y siempre ir también buscando, ¿no?, el tema de lo que es medio ambiente, lo que es género, ir tratando de ir aprendiendo, ¿no? Porque la verdad que es un camino larguísimo este de radio. Y Ale, ¿cómo es la organización? ¿Y cuántos son los que deciden, digamos, vamos para acá, vamos para allá? ¿Cómo es que se organizan en reuniones, asambleas? ¿Cómo es ese momento de decisiones? Sí, nosotros somos más o menos los fundadores y los que aún seguimos en este camino. Somos entre 7, 8, 9 personas. Nos unimos, tomamos decisiones en conjunto. Ese es el mecanismo que venimos desarrollando desde siempre. Y nada, somos todos fundadores, ¿viste? Entonces eso también nos da como esa sensación de cariño, ¿no?, con la radio. Entonces, como que siempre tiramos todos para adelante. Justamente ahora este fin de semana, este domingo, fue la fiesta, ¿viste?, de los 5 años de la radio, y nada, la verdad que fue algo lindísimo, porque veníamos

Caño, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos charlando con Alejandro Garrido desde FM Las Chacras 104.9, allí en Tras la Sierra, en Córdoba. Ale, me quedó una pregunta picando, una duda. Cuando pensaron el nombre, ¿tuvieron alguna otra, digamos, variante del nombre? ¿Pensaron en algún otro nombre o directamente fue la decisión unánime, podríamos decir? No, fue así unánime y directa, ¿no? Sentimos que el nombre de la radio tenía que ser el nombre del pueblo, así, porque es la primer radio que existe acá en el pueblo. Y veían, en realidad, o sea, no sé si lo pensamos tanto, ¿no? Pero fue como que sentimos todo automáticamente decir FM Las Chacras, ¿no? Así como una suerte de decir, es la radio del pueblo, ¿no? ¿Y la comunidad cómo ha recibido esa radio? Mira, bien, la verdad que bien. Nosotros tenemos mucha conexión con nuestro pueblo porque siempre estamos participando, ¿viste? En cosas del pueblo, en las escuelas, en las cooperadoras, en actividades que se desarrollan acá en el pueblo. Y siempre hemos tenido muy buena relación con todos los vecinos, ¿no? Con la gente, digamos, de acá. No nos gusta decir de acá porque nosotros somos de acá, ¿no? Pero bueno, con la gente nacida, digamos, acá. Y tenemos, la verdad, una muy buena relación así en lo cotidiano, en lo personal, en hacer muchísimas cosas juntos, ¿no? No sé yo. Por ejemplo, ahora el viernes va a haber siempre la Escuela de Las Chacras para el 25 de mayo organiza una venta de empanadas y ahí nos encontramos todos, ¿no? Y toda la gente viene a comprar empanadas para colaborar con la escuela. Todo el mundo sabe de la existencia de la radio. Quizás por la línea musical que tenemos, a veces como que nos cuesta entrar un poco más. También porque, por tradición, a veces cortar con algunas tradiciones y la costumbre de la gente de escuchar ya una radio que la escuchan desde siempre. Pero vamos, la gente sabe y sabe que está la radio. y se va como metiendo despacito, ¿no? Porque es una alternativa más, en realidad. Y Ale, una de las gran de las preguntas, y también no hay receta, ya lo sabemos, que tiene que ver con la sostenibilidad económica de la radio. ¿Cómo es que llevan adelante ustedes esa sostenibilidad en estos 5 años, además en un pueblo pequeño de 800 habitantes, con la descripción que hacías antes de que el pueblo tiene llegada las tres radios de La Paz, además de la retransmisión de Cadena 3? ¿Cómo ustedes hacen para sostenerse en el cotidiano? Bueno, mirá, es la de todos, ¿no? La que vamos haciendo todos. Pero así como te contaba recién lo de la escuela, por ejemplo, que se hacen empanadas y la gente va y colabora, nosotros hacemos una vez por mes una cosa que la definimos con el nombre de la pechada de la radio. La pechada de la radio es, hacemos también o venta de empanadas, una venta de pollo, también les decimos la pollada, y vendemos pollo asado, pollo a la parrilla, y bueno, y ahí también tenemos una buena respuesta, ¿no? Porque la verdad que prácticamente la radio se mantiene con esas pechadas, con esas polladas. Además, nosotros somos una asociación civil y cada socio también paga una cuotita por mes, y tenemos algunos amigos así que tienen algún almacén acá y también nos ponen una publicidad, y con eso también vamos como sumando ahí, juntando los manguitos que se precisan para sostener la radio, ¿no? Ninguno de nosotros cobra nada en la radio, lo hacemos por una pasión que se nos fue despertando y se nos fue poniendo cada vez más fuerte a cada uno de nosotros, y nada, el tiempo que tenemos libre se lo dedicamos a la radio. Esa es la forma de sostener la radio, así con mucho coraje, con mucho corazón. Y con mucha militancia y el amor por la radio, como lo decías al principio. Fundamentalmente, ¿no? También una de las cosas que nos comentabas en la previa tiene que ver con la articulación que lleva adelante la radio, y recién nombrabas que es una asociación civil que participa de redes como la de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como la de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en esa articulación ustedes ganaron el concurso de Fondo de las Artes para lo que fue el proyecto de Voces y Relatos, ¿verdad? Sí, sí. Contanos también un poquito ese proyecto. El radio Voces y Relatos en realidad es algo que nace de la radio. Con respecto a lo que decías de las redes primero, te cuento que, o sea, FM Las Chacras nace prácticamente con AMARC, ¿no? Estuvimos ahí apenas se fundó la radio, contacto con lo que es AMARC Argentina, participamos en AMARC 10 que se hizo en la ciudad de La Plata, y bueno, todo eso nos fue como despertando y abriendo muchísimos caminos, y darnos cuenta que la comunicación comunitaria popular funciona en red, ¿no? Ninguna radio creemos que sola puede sostenerse hoy por hoy y pelear un lugar, pelear en el buen sentido, ¿no? Sino de posicionarse en el buen sentido, laburando en red. La verdad que es algo que es verdaderamente maravilloso, y es algo de lo que no nos da vergüenza decir, ¿no? Que gracias a todo eso nosotros, como decíamos al principio, ninguno veníamos de la comunicación, y esto nos dio una posibilidad grandísima de ir aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y de cada vez animarnos más a ese spot que tenemos, que somos la radio, ¿no? La verdad que ese laburo fue es muy interesante laburar así en red. ¿Y lo del proyecto de Radio Voces y Relatos? Ahí se me había escapado. El Radio Voces y Relatos también nace, eso es algo que nace bien de como de las entrañas de la radio, que nada, sentíamos que la necesidad de la pluralidad de voces, ¿viste? Y nada, y sale eso de decir, bueno, comencemos a invitar a la gente a que venga a contar historias, a contar un cuento, algo que le interesa, un artículo, ¿no? Y de ahí nace este micro que se llama Radio Voces y Relatos, que lo sostenemos prácticamente de la fundación de la radio, ¿no? Y la verdad que también han salido cosas pero maravillosas, ¿no? De encontrarnos con relatos y con gente que le pone la voz a eso. Y a través del Fondo Nacional de las Artes, eso nos permitió también adquirir algunos grabadores de buena calidad y poder nosotros ir a la casa de los vecinos y grabarlos, ¿no? Uh-huh. En su propio hábitat, digamos, con los sonidos naturales, ¿no? A veces escuchás un radio voz y relato que de fondo escuchás unos pajaritos y no es que lo editamos, sino que acá está lleno de pajaritos. Perfecto. Vamos también, si te parece, a escuchar un fragmento de ese proyecto de radio, voces y relatos que lleva adelante FM Las Chacras. Dale, buenísimo. Radio. Radio. Voces, voces y relatos. Y relatos. Para ponerle color al aire. Para ponerle sonidos a las historias. Sonidos a las historias. Una producción de FM Las Chacras, 104.9 Las Chacras. 104.9 Las Chacras. Cuentos, cuentos, historias, historias, poesías, poesías, palabras libres, palabras libres, los sueños hechos con palabras, todas las sensaciones puestas en una antena. FM Las Chacras presenta Radio, radio, voces, voces y relatos. Y relatos. Soy Teresa López, compañera de la vida. Allí escuchábamos Radio Voces y Relatos, una producción de FM Las Chacras 104.9. Ale, ustedes nacen hace 5 años, nos contabas. Por esas mismas fechas se aprobaba, nacía la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Cómo es su situación? Contanos respecto de la ley de medios, podríamos decir. Bueno, sí, nosotros prácticamente siempre decimos, ¿no?, que somos hijos de la nueva ley, ¿no?, porque ahí comenzaba toda esta transformación de la comunicación, ¿no?, cosa que la verdad abrazamos de una manera muy muy muy intensa, ¿no? Era sabíamos y sentíamos la necesidad de una nueva ley de servicios audiovisuales, ¿no? La comunicación estaba como muy muy aferrada a todos los grupos monopólicos, ¿no? Y la verdad que nosotros nacemos con esa ley, nos abrazamos a la ley, la empezamos a defender desde todos los puntos que podíamos, en esto de las articulaciones con las redes, ¿no? De defender la ley de una manera muy muy muy muy contundente, ¿no? Porque sabíamos de que era, y encima íbamos viendo de que nada, ¿no?, que la ley verdaderamente era ejemplar. De hecho, hoy por hoy se va demostrando, ¿no?, donde hay países que están empezando a tomar como referencia la ley de medios de Argentina. Eso sabíamos que también nos iba a obligar a un compromiso también con respecto, ¿no?, porque sabemos que somos ciudadanos de derecho, pero también la ley nos metía dentro de un marco legal, digamos, ¿no?, en esta cosa. Nosotros tenemos licencia, hemos recibido la licencia, somos una de las radios, acá en el Valle de Traslaciero te puedo decir que somos la única radio que tiene licencia. Nosotros entramos por el artículo 49, para los que no saben, el artículo 49 es un artículo, valga la redundancia, que está dentro de la ley, que le da la posibilidad a radios comunitarias de baja potencia, así, de pueblos, como también a pueblos originarios, radios de universidades, radios de escuelas, que están dentro de ese marco donde es como un otorgamiento de licencias, y que ya el Estado nos reconoce como un medio de comunicación, y la verdad que para nosotros fue maravilloso. Esto fue lo que también permitió que tengamos esa posibilidad de participar en el convenio con el Fondo Nacional de las Artes, También esto ahora, bueno, el Fomeca, los fondos concursables que hay, y todo lo que la ley va permitiendo y va habilitando para los nuevos medios que van naciendo y los medios viejos, comunitarios, alternativos y populares de cada región del país, ¿no? La verdad que nacemos así, ¿no? Y eso ha sido pero maravilloso. Fueron 5 años los que festejaron el pasado domingo de mucha intensidad, según tus palabras. Ale, para despedirte, queremos que nos traigas desde FM Las Chacras las palabras andantes, las palabras que le dan color a FM Las Chacras. ¿Qué palabras sentís que representan a la radio y a su lugar? Mirá, así como ahora lo primero que se me viene una palabra es como el cooperativismo. La verdad que laburamos en equipo, nos divertimos, o sea, sería eso, el cooperativismo, la diversión, el compromiso, la comunicación, la ecología, es eso, ahora se me vienen como miles de palabras, pero por sobre todas las cosas, radio, ¿no? Radio y comunicación, que creemos que es lo que nos va a seguir guiando siempre en este coso, y esto de poder laburar en equipo, ¿no? Con a veces con chicos, con adolescentes, con mujeres, compañeras, compañeros, y todo lo que marca eso. La verdad que, bueno, lo podríamos resumir en radio y comunicación. Bueno, Alejandro Garrido, muchísimas gracias por la comunicación. Ahí estuvimos hablando con uno de los 7 fundadores de FM Las Chacras, un señor que vivió en Pompeya, músico él, amante de todo lo que tiene que ver con los fierros, soldar y esta cosa de la radio, le encanta a Alejandro, y como todos los de la radio, hacen de todo. Hacen la pollada, hacen esto que dicen la pechada de la radio, operan, arreglan los cables, van a visitar a los vecinos, hacen un poco de todo, así que muchísimas gracias. Una cosita, así, una de las particularidades que tiene FM Las Chacras es que hacemos, todos somos operadores técnicos, todos somos locutores, todos somos productores, así que eso también nos ha dado un fortalecimiento grandísimo, ¿no? Locutores, locutoras, ¿no? La verdad que eso es lindísimo en nuestra radio. Bueno, Ale, muchísimas gracias. A la audiencia le contamos que se puede escuchar a través de internet cuando vuelva, ¿no? Radiolaschacras.blogspot.com.ar, ¿no, Ale? No, sin el ar. Ah, sin el ar. Radiolaschacras.blogspot.com, allí se puede escuchar los colores de FM Las Chacras allí en Tras la Sierra. Muchas gracias, Ale. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes, saludarlos a todos. Y bueno, obviamente, ¿no? Como siempre decimos, viva la radio, porque la verdad que creemos que es algo que es verdaderamente maravilloso. Chicos, muy buenos días y gracias. Si te vas de viaje, FM Las Chacras 104.9 va con vos. www.radiolaschacras.blogspot.com www.radiolaschacras.blogspot.com. Donde vos vas, está la radio. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Pasaba Alejandro Garrido desde FM Las Chacras, y para darle un contexto más amplio a lo que es la provincia de Córdoba y la región, tenemos a Antonella Crocianelli. ¿Cómo andas, Santo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, muy bien. Tengo para empezar un saludito de un oyente, Irene, que es fanática de Radio Las Chacras. Se emocionó mucho cuando se estaba escuchando, y 2 de sus hijos han trabajado en el proyecto también, así que un beso grande para Irene. Muy bien. ¿viste? Ya tenemos información del público. Saludos a Irene. Bueno, te traje un poco de información, pero más que cultural. Vamos a dedicarnos a la Universidad Nacional de Córdoba, que fue una de las primeras del país. Fue fundada en 1613. Es la cuarta fundada en América y tiene la ciudad. Tiene ¿fundada la sede en 1613? Muy bien. Un poco mucho, ¿no? Sí, me sorprendió, pero bueno, es así. Es la cuarta fundada en América. Es un dato relevante. Y tiene su sede en la ciudad de Córdoba, allí donde estábamos pasando, no en la ciudad precisamente, pero anduvimos por Córdoba ahí revoloteando recién con el proyecto de los chicos de FM Las Chacras. Actualmente compite con la Universidad de La Plata por el tercer lugar en la cantidad de docentes y alumnos de todo el país. Y durante más de dos siglos fue la única universidad del país. Es por eso que la apodan La Docta. Las facultades que contiene la universidad se encuentran en una ciudad universitaria, a comparación de la Universidad de La Plata, que están distribuidas las facultades por distintos puntos de la ciudad. Allí tienen una ciudad exclusivamente que contiene todas las facultades en un predio que tiene más de 1000 hectáreas. ¿Qué te parece? Todos juntitos ahí los estudiantes. Y es allí donde funcionan el rectorado y varios organismos dependientes de la universidad. Pero fuera de la ciudad se encuentra también el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Estación Astrofísica del Bosque Alegre y la Reserva Natural Vaquerías, que está cercana a Valle Hermoso. Así que están copando un poco todo Córdoba también, ¿no? Esta universidad cuenta con una editorial propia y los temas sobre los cuales publica son matemática, física, química, historia, derecho y varios más. De hecho, fue concebida para promoción y difusión de obras científicas y artísticas creadas por profesores e investigadores de la universidad. También utilizan el material de esta editorial para los alumnos, para material de consulta de los alumnos. Producen sus herramientas. Están tan solitos, son autónomos totalmente. Pero más allá de eso, también tienen alguna conexión con el resto de la población a través de la Secretaría de Extensión. ¿Pero de qué hablamos cuando decimos actividades de extensión? Son actividades que la universidad lleva a cabo a modo de diálogo e intercambio con la sociedad, esto fuera del ámbito académico. Y entre varias actividades, en este caso como estamos en el sector cultural del programa, nos encontramos con el Cine Club, que proyecta películas por iniciativa propia, y también en conjunto con cátedras, programas, secretarías, centros de estudiantes y organizaciones no universitarias. Esas proyecciones son obras de valor artístico que abordan además temáticas de interés académico, científico o comunitario. Que están así como todo redondito, sí, sí. Todo muy planeado tienen. También tienen una radio que en el año 42, en 1942, tuvo una situación, no sé si te acordás, que varias emisoras de Capital Federal... No había nacido en el 42. Bueno, yo tampoco, me dejaste hermosamente parada. Sos un amor. En 1942, varias personas de la capital, varias emisoras, perdón, de la Capital Federal, debido a la ley de radiodifusión, silencian sus emisiones para trasladarse al interior, integrando así la red argentina de emisoras Splendid. Es así que Radio Cultura de Buenos Aires pasó a ser Radio Splendid Córdoba en el 42, como decíamos recién, y en el 58 cambió su denominación a Radio Universidad y funciona hasta el día de hoy. Así que, también radio por si fuera poco. Pero, como esta universidad es la más antigua, también tiene un poco de historia relacionada con lo político de este país. Fue sede de la reforma universitaria. Esto sí te acordás. Sí, no sí. Me digas que no naciste. No estuve me... ahí. Ah, bueno. Revolucionario. Sí, sí. Revolucionario. Bueno, se inició ya por 1918. En este tiempo Córdoba tenía la antigua universidad fundada por los jesuitas en tiempos de la colonia española y se conservaban características elitistas y clericales que chocaban un poco con las nociones de los nuevos tiempos, ¿no? Un tiempo donde los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba venían organizándose en centros de estudiantes y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y a su vez democratizaran la universidad como institución. Si te parece, vamos a escuchar un poco de qué se trata esto de la reforma. Vos que no me creías que estuve ahí, yo grabé este audio. Ah, bueno, a ver, ¿de qué se trata?